basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al casarse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... su Mario, que es su Mario. Hoy en la buena digestión tenemos el amigo Publi y su lectura indignada de Stefan Hesse. A teatro en bici, la luna de Masi con sus musiquitas, los inventos de Palacio y los clásicos de la chefa, creo, si es lo que va. No se levanten, forasteros. Soy el sheriff, no el inspector de sanidad. ¿Alguien ha visto a Mary Sue Sullivan y vienen? Soy yo, sheriff. Yo soy Mary Sue, la estrella de este saloon. Mujer, no me importa que seas la estrella del saloon o del pasillo. He venido a buscarte. ¿A buscarme a mí, sheriff? ¿Viene a llevarme a vivir con usted a su granja? No, señorita. Vengo obedeciendo órdenes de su padre, el reverendo Mike Sullivan y vienen. ¿Qué quiere que vuelva usted a casa? ¡Ja! Con lo gusto que estoy yo en el salón, yo no me voy a ninguna parte. ¿No quiere ver a su padre? ¿Qué va? Lo veo todos los viernes cuando viene a su partida de póker. ¿Es quizás por el calor que hace ahí fuera? No, pero nada, soporto muy bien el calor. Soy bailarina de Kong Kong. ¿Entonces puede saberse qué le impide dejar este antro de mala muerte? Nada, yo iría con usted si hubiera venido ayer o mañana, pero hoy es lunes y además se está poniendo el sol. ¿Y qué más da que sea lunes? ¿Qué más da que esté anocheciendo? Pues que son las 9 pasadas y empieza la buena digestión. Muy buenas tardes, noches, in the house. Estamos aquí en La Buena Digestión, Chío Domínguez, con todos ustedes y con sus públicos y sus gentes. Y dirán ustedes, ¿por público a qué se refiere? Pues tenemos público menor de edad, pero tenemos primero a los colaboradores. Claro, por supuesto. Bueno, que se joda. Aquí a mi izquierda, derecha de público, a Juan Gamba, el crustáceo más infantil de todos los crustáceos. Estoy a la plancha total. Y a la derecha de persona y izquierda de público tenemos a la chefa, la mujer con la voz más conocida del mundo mundial. Hola, qué fresquito hace, ¿eh? Y al otro lado del teléfono tendremos a Iggy Martín, a Lucas Trapaza, que nos ha abandonado por otras. ¡Qué pirra! Y por supuesto a Máximo. Y al otro lado de la pecera, el que está más fresquito de todo, porque es el único que está metido en agua, Pablo Nightwalker. Gracias, Pablo, más buena gente. Y bueno, pues después de este programa, que es el último de la temporada, mataré a Juan Gamba y solamente lo presentaré yo. Bueno, No me apetece morir. A la plancha soy yo. A la plancha, luego la mala soy yo, que suena ahí así risa maléfica. Bueno, y tenemos público publiquete y tenemos publiquín muy pequeño. Tenemos a Lucas Skywalker, el verdadero. A su señora madre, que hace de madre, llevándolo, transportándolo, y a una clásica de la buena digestión, que es Pili Bolsón. Y nada, Juan Gamba, ¿qué me cuentas? Te cuento que hace mucho calor, pero yo sé un sitio donde hace también mucho calor, que es en el Teatro Alfil. Mi recomendación del verano es que vayan a ver Time al Tiempo o Time al Tiempo de Ron Lala, que ya estuvieron por aquí hace tiempo, para la redundancia. Muy bien, pues no tenemos más recomendaciones, ¿no? Nah. Pues vamos a seguir con la buena digestión un poquito, ¿no? Hope there's someone who takes. ¡Oh, amigo Poble! Señores, abrid los micrófonos, por favor, que es el último programa, que hoy no voy a hablar de indignados. Vamos a descansar un poquito, ¿no? ¿Estáis ahí? Venga, ¡vamos! ¿Qué pasa, Martín? ¡Yuhu! ¿Qué pasa, family? Pues aquí estamos. ¿Y tú? Cocibín. ¿Cómo? ¿Y tú? Todo bien, todo bien. Te echamos de menos. Igualmente. Oye, dime, salud y éxito le he dicho a Pablo, que al final no lo he conocido. Qué fuerte. ¿A nuestro técnico? Porque no has querido. ¡Oh! Quítate el puñal, que te quite alguien el puñal ya. Sí, por favor, me acabas de sacar el hombro de su sitio. Soy así. Que nada, que felices vacaciones, que lo paséis muy bien y que me traigáis regalos, por supuesto. Bueno, silencio incómodo. No te preocupes, que los tenemos aquí, lo que pasa es que no has venido a buscarlos. ¿Tienes alguien que te vaya quitando los puñales? Oye, encima que son deditos, ¿qué? ¿Qué? Todavía tengo el de los Reyes aquí esperando, niño, y no ha aparecido. El de los Reyes, todavía. El de cumpleaños, el de... Lo tengo aquí. Que el Betis se ha vuelto a la primera. Se ha vuelto verde. Bueno, Chefa, ¿quién ha dado la réplica al principio, Juan? Por favor, lo quiero saber. ¿Qué? ¿Quién ha dado la réplica, Juan? Yo. ¿En la entrada? Chío Domínguez, ¿quién va a ser? Muy bien, muy bien. ¿Qué personaje sois los dos, de verdad? Dijo Dixie, Dixie. Zipi Zape. Bueno, que tengo 3 minutos, ¿no? Venga. Sí. A partir de ahora mismo. Bueno, venga. He hecho un poco rí, te he hecho caso. Chío, felices vacaciones, besos a todos. Chefa. Igualmente. Besitos. Luca, Máximo, os quiero. Adiós. We love you. Adiós, Juanillo. Un besito. Adiós, Chío. Chao. ¡Oh, qué calor más grande, Mr. Fox! Así es, 39,5 grados Fahrenheit. ¡Deténlos! ¡Inútil! ¿No ves que se están escapando? ¡Uy, uy! ¡La radio no se puede parar! ¡Si me queréis, irse! Pero eso sí, volvemos en septiembre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se acaban las vacaciones, cuadrúpedo. En el General Tribune dice lo siguiente: los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo y por los mismos motivos. Motivos, sí, nos sobran los motivos. Flaco, me estás cargando, hijo de las mil pu, la puta que te parió. A vos no te parieron, flaco, a vos te cagaron. Estamos hasta arriba de miércoles, sí, vamos arriba, vos. Que vengo yo diciendo por el camino que hay que ver que hay gente ahí en todos lados, ¿eh? Yo creo que la crisis nos ha ayudado tú, fíjate, que no. Antes todo el mundo trabajando, las calles vacías. Ahora con el paro todo es alegría. Que hay que vivir en las vías, que al fin y al cabo, nada más que son 2 días. Manolo, que tengo una cosita aquí para ti solo. Niño, ven corriendo. Ese barco velero cargado de papa cruzó la bahía. Se chocó con la roca. ¡Qué pena de papa! Nuestra emisora, nuestra forma de radiar, nuestra digestión es más o menos así. Todo es un absurdo, una barbarie. Da una manera que te harte de reír. La culpa de Juan Gamba y de la Chi. Oh, hay que seguir buscando, mirando. ¿Quién escribió tantos disparates? Nosotros no queremos molestar, porque la culpa es de Sofía. Ay, mamá. ¿Mamá? ¿Mami? ¿Mamá? Mamá, dame un pastel, ¿no? Venga, mamá, dame un pastel. ¿Qué le más pastel, el niño? Bueno, chicos, os quiero. ¡Mil besos! ¡Bravo! ¡Bravísimo! Chao, Julio. Bienvenidos y bienvenidas al Teatro en Bici, la sección dentro de La Buena Digestión que habla de teatro y ciclismo urbano a partes iguales. Mamarracho con nombre de aperitivo, esta sección ya había desaparecido. ¿Por qué insiste en volver a hablar de sus payasitos pedaleantes? Bueno, Olga, ya que es el último programa de la temporada, pensé que sería bonito que volviera la sección con la que empezamos nuestra andadura en La Buena Digestión. Lo que sería bonito es que usted dejara de hablar de teatros que nadie conoce. Bueno, eso sería lo fácil, no lo bonito. Fácil sería meterlo en una botella de vodka y tirarlo al Volga. Ay, querida Olga, a veces me pregunto si podré volver a amarte. Ah, pero usted ha estado en Marte. En fin, dejemos de lado nuestras rencillas y hablemos de bicis. Al mamarracho le da miedo empezar hablando de teatro, como sabe que no lo soporto, invita a mi buen amigo Ginés. ¿Qué pasa, Olga? ¿Cuánto tiempo, tronca? Pues sí, ya era hora de que me invitaran a su programita para hablar de bicis, que ha llegado el fin de mes y este jueves vuelve a haber Bicicrítica a las 20 horas en Cibeles, como siempre. Ginés, usted también es muy predecible. ¿Otra vez la Bicicrítica? Sí, Olga, pero ya sabe que todos los meses intentamos que esta cita lúdica a favor de la bici urbana tenga algo especial. Y este mes, ya que han empezado las vacaciones escolares, tendrá un comando infantil. Oh, Dios mío, no. Pequeños animalillos montando en bici, ¡qué horror! Pero si mola un huevo, tronca. Todos los padres que tengan chavales en edad de pedalear se reunirán en la esquina derecha de la fachada del edificio de correos y así marcharán todos juntos en la Bicicrítica del jueves. Odio a los niños en cualquiera de sus formas. Francamente, Ginés, me ha decepcionado. Pero, Olga, mira, ni perros ni gatos. No quiero saber más de sus estúpidas citas ciclistas. Francamente, preferiría que el señor Gamba vuelva para recomendarnos cualquier teatrito de humor barato. Bueno, pues gracias, Olga, por dejarme participar en mi sección. Y sí, la verdad es que querría hacer una recomendación teatral, pero no precisamente de humor. Oh, Dios mío, el crustáceo ya no quiere hablar de narices rojas. No, porque quiero recomendar un encuentro que tendrá lugar en julio en Madrid, el noveno encuentro de teatro social a desalambrar. ¿Teatro social? En mi país el teatro era socialista, como todo, por otra parte. Ya, pero es que esto es teatro social, que es un tipo de teatro pues que busca crear herramientas para el desarrollo comunitario, donde lo ético prima sobre lo estético, ya que se usa el teatro como un elemento para la transformación social. Vaya, vaya, parece soporífero, quiero decir, interesante y todo. Ay, pues ya saben, busquen teatro social a desalambrar en internet, la novena cita. La verdad es que es importante este tipo de teatro que busca conocer la realidad para transformarla. Hablando de conocer la realidad, ¿usted sabía de dónde viene lo de la tradición española de comer uvas en Nochevieja? Sí, creo que fue a principios del siglo XX, ¿no? Que hubo un excedente de producción de uvas en España y se inventaron eso pues, para darle salida, ¿no? Pues españolitos, prepárense para los 12 pepinos del 2012. Olga, por favor. Es lo que hay, crustáceo, es lo que hay. Porque vuelve la buena digestión a tu dial todos los lunes a las 9 de la noche. Gamberrismo y humor radiofónico. Somos los únicos capaces de pinchar en el Círculo de Bellas Artes aquí en África. Rey Dios, mira que es malo. Pues nada, a mí me da mucho calor pensar en toda esta gente dándole una oportunidad a la paz y al amor y todo rejuntado ahí en una cama. ¡Qué calor! ¡Máximo! ¡Ciao bella! ¡Ciao belli a tutti! ¡Un saluto grande! ¡Grandísimo! ¿Cómo vais, bambino? Nosotros aquí acalorado, pero yo he estado en una cosa que hoy no hay ahí en Madrid todavía, se llama Océano. Ya verás la que se va a liar con el cambio climático, ya verás. Muy, muy fresquito, os lo aseguro, se estaba de lujo. ¡Qué envidia! Tenéis que venir aquí a probarlo. Está prometido ya. Sí. Está prometido, ya no hay marcha atrás. Espero, atrás. Si es una mentira, el año que viene no hay buena música. Iremos. Por eso, nos pondrás a, ¿cómo se llama este? El King Africa y esa gente que te gusta tanto esto, a ti. Que es que ha pasado antes el jolero, no muy bueno. Te lo hemos puesto queriendo, porque sabemos que te encanta. Sí, eso me ha hecho muy feliz, de verdad. Oye, bueno, chicos, hoy, como dicen lo que tienen acné, tengo que ir directo al grano. Lo siento, pero el tiempo es poco y todo el mundo tiene derecho a despedirse. Eso, como ya sabéis, era John y yo en la cama, como ha dicho Chio, en compañía de varios amigos como Allen Ginsberg, Timothy Leary, los Mother Brothers y varios hippies. Mucho calor. Y quería hablar de este personaje un poco así controvertido que es John Lennon, que para mí tuvo una evolución importante con... ficharía una frase que dijo, que fue la que un poco... terminó con los Beatles y terminó con su forma de vivir la vida y la música, que cuando pronunció esa famosa frase que terminaba con aquella blasfemia que los Beatles son más famosos que Jesucristo. De allí fue una campaña contra los Beatles, digna de la Santa Inquisición, con hogueras públicas de material de los Fab Four, persecución mediática. Y empieza también aquí la segunda y maravillosa etapa del grupo, con discos seminales como el magnífico Sgt. Pepper y el más magnífico aún, el Revolver. Luego vendrán más discos con los Beatles un poco más débiles, luego vino Yoko, la separación del grupo y el traslado de la pareja a Nueva York, donde se relacionan con la creme de la creme de la contestación de aquellos años como Jerry Rubin, Herbie Hoffman y la Pantera Negra Bobby Seale. Y en ese periodo John aprovecha su potencia mediática para difundir mensajes claros con el medio que más golpea al ser humano, que es la música. Y en la mira del FBI de Hoover tenía John Lennon ahí en una lista, estaba encima de la lista, pues tenían planes para eliminarle, para taparle la boca, y le vigilaban, le asustaban, intentaron expulsarle del país con un juicio ridículo que duró 4 años, que la pareja ganó. Y el temazo de hoy parece que John lo haya escrito especialmente para esas marchas de protesta hacia Madrid. ¿Puedo leer traducir dos pequeñas estrofas? Dale a la cosa, rápido. Dicen que quieres una revolución. Será mejor empezar de una vez. Te pondrías a marchar en la calle cantando «Poder al pueblo». 1 millón de obreros trabajan por nada. Debería darle lo que les pertenece. Te vamos a derribar cuando lleguemos a la ciudad. Wow. Poder al pueblo, power to the people. Me gustaría un grito universal como power to the people. Sí, señora. Chicos, felices vacaciones. Feliz verano a todo el mundo. Igualmente, nos vemos en agosto, Masi. Seguiremos en las calles. Un besazo. Power to the people. Power to the people. sí, mi hermano, sí. Oh, estás escuchando La Buena Digestión, jodido negra. Un programa de humor para ti, sí señor, lo pinchamos todo el día. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque no tenemos todo el día, lo pinchamos una hora. La Buena Digestión. En tu cara, niga. ¿Tú sabes cómo se llaman a la madre foca? Madre foca. Estamos muy preocupados porque no localizamos a su majestad y hemos intentado... Sí, no ha venido. Sí, estoy aquí. Está al otro lado del teléfono, majestad. Buenas sí, tardes. Estoy aquí. Es que me pilláis justo aquí en el bribón. ¿Bribón? En el bribón. En el yate. Que tenía aquí unos invitados y claro... Y no nos ha preparado ningún invento para hoy, claro. Claro, no tenemos invento porque, bueno, en realidad estoy aquí tomando una caipiriña porque como hay crisis, claro. Pues he dejado ya eso del champán francés, esos derroches, y entonces me he dedicado a la caipiriña. Perfecto, muy entonces bien. Estamos aquí en la bahía de Cádiz y estamos tomando aquí unos piscolabis aquí de jamón de jabugo aquí con los amigos. Lo típico. Pero sí, ese es más de Mallorca, ¿no? Pero hoy este año se ha ido a Cádiz, porque es más barato. Sí, me he ido a Cádiz porque hay otro ambiente. En Mallorca se estaban poniendo también las copas altísimas, un precio desorbitado, y Cádiz es una zona donde todavía se puede tomar los pescaditos fritos, todas estas cosas. Yo muchas veces voy de incógnito. Lo que pasa es que choca un poco porque voy con el casco de la moto puesto. Claro. Pero porque si chocas, no me conocen, bien. Pero... ¿Quién es ese calimero que va por ahí? Claro. Pues nada, majestad, nosotros queríamos aprovechar que es el último programa de la temporada para saludarlo y, bueno, aunque no tenga un invento que enseñarnos, pero por lo menos despedirnos de usted hasta después de las vacaciones, ¿no? Bueno, ¿qué tal vais vosotros con lo vuestro? Lo nuestro, bien. Y con toda esta gente con la que yo he expresado repetidas ocasiones mi solidaridad, que es el movimiento del 15M. Pues están todos muy bien, muy calentito en la calle y todo muy bien. Porque es además el 15M el día en el que me quitaron lo de las muletas. Entonces la entonces M no yo es de mayo. Celebro también. Es de muleta, M de muleta. Es un día de celebración para mí y de mucho orgullo y satisfacción. Y esto de los jóvenes salir a la calle, si yo tuviera su edad, ahora mismo estaba también en el centro, en la vorágine del huracán, también protestando con todas estas cosas. Y es que ya os lo he dicho a vosotros, yo es que soy republicano. Todo esto me viene grande. Ya nos lo temíamos. Pues nada, claro. Majestad, nos vamos a despedir de usted, deseándole un buen verano. Pues y muchísimas gracias. Esperamos verlo en septiembre, ¿no, equipo? ¿Alguien le quiere decir algo a don Juan Carlos? Nada, majestad. Que tenga un buen verano, a la tercera va la vencida. Muy bien, me ha acordado de ti tomando aquí unas gambitas fritas al ajillo. No me coma la cabeza. No me coma la cabeza, majestad. No le comeré la cabeza, no. Oye, que lo hacéis muy bien y que estoy muy orgulloso y contento con vosotros, con vuestra labor, que aunque haya sido reducida a media hora, es media hora de contento para todos los oyentes. Muchísimas gracias, majestad. A disfrutar chapoteando por sí, ahí. Ahora voy, Sofía. No, me llaman ya que están preparando ya la paleta ibérica, ¿vale? Perfecto. Venga, voy a darme un baño aquí. Un abrazo. Vale, un abrazo a todos, ¿eh? Adiós. Bueno, pues reconocerán esta sintonía y en breve reconocerán esta voz maravillosa. La gente por la calle, aunque no le pone cara, la reconoce y grita, ¡Chefa, chefa, chefa! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Somos dos personas diferentes, lo repito, vamos a decir algo a la vez. Hola, ¿qué tal? Somos dos personas diferentes. Hola, chefa. Sí. Pedroso, 1, 2, 3, sí. Pues nada, os traigo verano, ¿no? Verano. Sí, veranos. Verano. Vale. Contrarreloj. Yo estoy mirando el reloj, mirando el micrófono. No te reloj, preocupes. Mira el reloj, solo por chefa. Bueno, que nada, que viene el verano, yo estoy bastante puteada porque nos veo en uno, bueno, o nos vemos en los bares, pero no aquí. Entonces es un momento de tristeza, un poco tristeza. Pero bueno, es lo que hay. Os voy a poner una cosita para que tengáis primero miedo, luego risa, alegría y luego otra vez miedo para pa ver lo viejo que somos ya. Pínchalo, Pablo. Paypal, a ver. Espera, no sé si me a ver qué, a ver si sabéis lo que es. ¿Primero qué era? Primero miedo. Es una música inquietante. Miedo, miedo. Ahora miedo, miedo. Música inquietante. Uy. Hostia. El tren de la bruja. ¡Nor! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Son para el verano. ¿Y cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban? Por favor, público incluido. ¿Cómo se llamaban los chavales? Pancho. De hecho, venga, nombre, ¿no? Piraña. Bea. Javi. Bea. Javi. Desi. Que nuestro público tiene parte de México, entonces no conocen Verano Azul. Sí. Ay, pues nada, ¿cómo os quedáis con esto? Compuesto. Pues nada, yo es que he estado investigando y los he visto y me he quedado ahí con la lagrimilla de ¡qué potito! Sí, sí, ¡qué chuli! Da mal rollo. Sí, pero es guay, ¿eh? Es una gran serie. Y luego es que ves cómo han evolucionado esas personas, cómo han crecido ellos también y da más mal rollo. Había de todo. De yonkis. A los que se les puede ver. Uno era yonki, los otros no. Era gorda. Y ya está, no pasa nada. Bueno, pues había una historia que nos encantaba a mi hermano y a mí. Bueno, te daba vergüenza ajena. Uno de los trocitos de Verano Azul, no sé si acordáis de un personaje que cantaba que las niñas estaban locas por él, que era el Bruno. ¡Bruno! ¿Os acordáis de Bruno? Yo no. Bueno, es que eso sí era acuerdo, muy heavy. Pero escucha la canción, que a lo mejor te acuerdas, ¿eh? ¿Cómo es la canción? Es que el sonido de aquella época era... Estribillo. Te doy lo más. Bueno, es ¿cómo espectacular, era esto? Espectacular. A ver, ¿cómo es él en su momento? Es que a mí ya de pequeña y a mi hermano nos daba vergüenza ajena. ¿Lleva un mono? Lleva un mono blanco, totalmente blanco. Que no es un primate albino, sino que va vestido con un mono blanco. Y hace bailes dignos de cualquier carroza de las que vamos a ver todos con gran alegría el sábado aquí en Madrid. O sea, unos bailes espectaculares. Y los de detrás son tremendos. Bueno, chefa, vamos a decir rapidín de los montes. No, ya está, es que no me da tiempo de más. No, tiempo de más. Sí, bueno, es que era para recordaros un poco Verano Azul. Bueno. Y luego tengo otras cosas que ya hemos comentado, como las canciones del verano, el Georgie Dan, el King Africa y varias actuaciones. ¿Sabes qué más? Y no lo soportaría. Las cosas terribles por eso, del verano. Por eso. Y bueno, ya está, tenemos chistes de risitas en la playa, que recomiendo, tenemos Chiquito de la Calzada. Bueno, pero también. Eso como en a la vuelta del cole lo podemos recordar. Lo podemos recordar. Vale. Muy bien, pues esto muchísimas... es una cita para septiembre, entonces. Efectivamente, muchísimas gracias, chefa, y nos vemos en septiembre, sí, Reina Mora. Buen verano. Pues nada, seguimos en la buena digestión. Y seguimos muy poco porque ya nos vamos. Bueno, chicos, despediros de las gentes. Adiós. Media hora pasa muy rápido. Sí, y tres meses también. Por favor, queremos seguir en septiembre. No os olvidéis de nosotros. Síganos en Facebook. Os queremos. Queremos recordaros. Sí, muchas gracias a nuestro público. Lucas, Sol, Pili y la gente que nos escucha al otro lado de la radio. Esos ruidillos que han escuchado de personitas pequeñas era Lucas, claro. www.labuenadigestion.es. Mañana estará ahí. Y por si tenéis mono de nosotros, pues lo podéis escuchar todo allí. Una y otra vez, una y otra vez, y repetir los diálogos y así todo el rato. En fin, buen verano y recuerden que la revolución es... Quería decir que el capitalismo no tiene corazón, pero se me ha cruzado algo. El capitalismo no tiene corazón y... Y recuerden que el calor derrite los cerebros. Sus vacaciones son también las nuestras. Un besito. No. I got my tongue, got my chin, got my neck.